guardan todo el corazón del universo. Solo tienes que abrirlas y flores serán tus pensamientos. Y caminarás en rondas de alegría, en los pasos de una estrella que te guía. Amigos de todas partes te acompañarán. Amor, encontrarás tu propio ritmo junto al viento y a unas hojas sin destino. Amigos de todas partes allí estarán.